Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías, la soledad de ser un friki o ser la élite. Es la hora de las historias universales, lejos de la oscuridad de la caverna. Es la hora de los libros al sol. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Terral y en un nuevo programa de Los Libros al Sol. Esta tarde tenemos una autora muy especial, al menos para mí, porque bueno, tiene un estilo muy, muy emocional que a mí me llega mucho y yo creo que a vosotros también. Se trata de Purificación García Díaz, malagueña, aunque está ya de hace muchos años en Cádiz, profesora en la Escuela de Idiomas, licenciada en Filología Inglesa, y bueno, compagina por toda su enseñanza y la literatura con la literatura y con escribir. Hasta la fecha ha sido autora de varios libros, ha participado en varios libros colectivos, como Desde Mis Ojos, en 2016, que fue en Viera Loca, si no recuerdo mal el relato, si no pues era, me corriges. Y bueno, en 2018 lanzó su primer libro en solitario, que era Actrices Secundarias, que se trataba de un libro con 23 relatos y micro relatos sobre historias de mujeres en el día a día. Y bueno, hoy vamos a dedicarnos y vamos a conocer un poco su último libro, publicado en 2020 con Ediciones del Genal, que es La raíz de la memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Puri. Hola, buenas tardes, Víctor. Encantada de estar contigo. Muy bien, ahora ya que hemos hecho aquí un poco de introducción para que los oyentes de Onda Terral te conozcan un poco, tengo que decirles a los oyentes que, en mi opinión, hay algo que define tu estilo. Estábamos aquí justo antes de empezar la entrevista hablando de eso, ¿no? Y creo que se resume en una palabra que es muy poco habitual cuando nos ponemos a hablar de un estilo literario, técnicamente hablando, ¿no? Yo, para mí, la palabra que siempre se me viene a la cabeza cuando te leo, la palabra ternura, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, creo que es una forma de definirlo, al menos desde mi punto de vista. ¿Crees que estáis más o menos acertado con esa definición o no? Bueno, si... ¿Por qué no? Si te refieres con ternura a que una siempre escribe y pone el alma en todas sus letras, pues vamos a dejarlo así. Sí, bueno, eso, porque a lo mejor estás contando algo muy duro, muy, muy fuerte, muy intenso, pero el tono con el que nos cuentas es muy, muy dulce, muy amable, ¿no? Y aunque tú sientes en tus carnes esa sensación, te entra suavemente, ¿no? No sé, una forma de contarlo, pues muy dulce, muy agradable. Entonces, no sé, para mí es una cosa definitoria de tu estilo. Pues muchas gracias, porque la verdad es que es una palabra siempre que el mismo término lo dice, ¿no? El ser agradable o el ser dulce siempre es algo que, bueno, ¿por qué no proponérselo, no? ¿Por qué vamos a proponerlo lo contrario? Se pueden decir y expresar las historias de muchas formas y no dejan de ser más duras o menos duras, ¿no? Como tú has dicho. Sí, efectivamente. Y bueno. Pero bueno, yo creo que también tiene mucho que ver, que ahora, si quieres, contamos un poco la temática de la raíz de la memoria, de la raíz de la memoria. Yo creo que que es una historia muy dura, muy fuerte, yo creo que también hay que saberla contar, ¿no? Hay que tener ese tono para contar ese tipo de historias tan duras. Cuéntanos un poco la raíz de la memoria, ¿de qué trata? Bueno, La raíz de la memoria es una historia entre amigas, una historia de amistad, de apoyo entre amigas, de superación Y con esas tres palabras quizás te diría, porque es la protagonista de la historia, va escribiendo en un cuaderno las vivencias de un año que pasa junto a su cuñada, que a la vez es su mejor amiga, en su casa, porque bueno, está pasando, eso, la cuñada en este caso está viviendo pues un momento, una enfermedad dura y grave, pero ella decide acompañarnos, se hacen, digamos, esa amistad, pues es la base, ¿por qué no?, de la novela, porque ella apoya, decide incluso dejar de un lado o apartar un poco su vida por estar ese año apoyando a su mejor amiga. Y bueno, en ese cuaderno va volcando pues todo lo bueno y todo lo menos bueno que durante 12 meses pueden pasar en la vida, en este caso de Alda, en su vida propia, porque ella tiene también una vida, y que no es más ni menos que lo que a todos nos puede pasar en la nuestra, algo cotidiano, pues, donde ocurre lo mejor y lo peor, que lo vemos a diario. A diario, Eso es lo que efectivamente. Efectivamente, hay una cosa que cuentan muy bien, se habla de que hay una enfermedad y muchas veces cuando se entra en profundidad de la enfermedad y tal. Para dar más dramatismo, tú no necesitas eso. Tú realmente, sin siquiera llegar a nombrar la enfermedad, todos sabemos qué enfermedad es, qué es lo que está pasando y se cuenta de eso de esa forma tan cotidiana que tú dices que en el que se cuenta, ¿no? Y bueno, yo la veo que la historia está contada eso, a pequeños instantes, claro, al hacer las propias anotaciones, ese pequeño diario que va haciendo el personaje se va contando a pequeños detalles. Yo tengo aquí apuntado un trocillo. Y lo leo, dale, para que se nos vayan situando un poco también la audiencia de por dónde va. Y algo, si quiere, pues comentamos ese mismo párrafo, en el que tenemos a la protagonista en un momento determinado que, bueno, pues se puede detener a leer un libro, ¿no? Y dice: cierro el libro y me pongo a pensar en que todo lo que nos rodea en el hogar termina pareciéndose a nosotros. Las cortinas, las lámparas, los manteles de tela, las tazas, los platos de la vitrina, los botes de cristal con velas dentro, los libros, los marcos de los cuadros, los colores claros, casi invisibles, de los muebles y los ruidos. En casa de Alda todo es discreto, como ella, todo es prudente, hasta el dolor. Lo leo este trozo porque me parece muy significativo de cómo va contando la historia y de cómo va fluyendo las emociones, ¿no? ¿Cómo puedes describir una habitación, un lugar y al final llegar a la persona con esa certeza, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Es decir, en tres palabritas, al final dice: la casa de Alda es discreta como ella es, hasta en el dolor, ¿no? Y tres palabras y te pega un meneo de la novela fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco este tipo de situaciones que se van generando, porque esa simbología la utilizas mucho a lo largo del texto, ¿no? Sí, bueno, yo creo, Víctor, que los objetos, cuando escribimos, y bueno, cuando vivimos, no cuando escribimos solamente, cuando vivimos, al fin y al cabo nosotros también los que escribimos, tenemos que digamos, estamos inmersos también en la vida y tenemos que ser observadores y observar mucho la vida. Pero cuando vivimos, los objetos que nos rodean llegan a formar parte de nuestra vida, incluso hasta llegar a producir a veces un apego, que cuando te deshaces o tienes que deshacer de alguno, pues que te llega a ser casi algo tan importante como el apego que le puedes tener a un amigo. Yo creo que todos tenemos eso. Entonces, yo creo que he intentado que también los objetos en este libro tengan esa importancia que para mí tienen. Las cosas pequeñas del día a día. Y también he intentado trabajar, cuando has dicho esas palabras, ese trabajar o tallar el personaje de Alda, incluso de la protagonista, a nivel lento, como ha sido el libro hecho, ha sido ahí a fuego lento, y con mucha reflexión, porque creo que si algo tiene la raíz de la memoria es esa calma y esa reflexión de los personajes, tanto de Alda como de la protagonista que al final firma Poné y que no aparece el nombre. Sí, lo de los nombres que es un poquito enigmático porque hay personajes con nombre y personajes sin nombre. No sé yo por qué, ¿no? Pero es verdad que hay personajes con nombre y personajes que no lo tienen. No sé si se lo... No, fíjate, Víctor, que yo no suelo abusar mucho de, o sea, no suelo usar mucho de nombre, no suelo abusar de muchos nombres. Me prefiero cotejar un par de ellos y si no, dos o tres, no más. Es cierto que no menciono, que menciono a un cuñado que no menciona nombre, que menciono hermanos, que menciono a madre, que menciono que el único nombre es el de Alda, la protagonista tampoco hasta el final, que tampoco sabemos el nombre, y bueno, un camarero, poco más. Sí, poco más. Mildred, que es tu personaje recurrente, Mildred, que vuelve desde Mildred, actriz secundaria también. Y sí, es cierto. Mildred, yo creo que también eso a mí me vale para que, no, me parece que la persona que lee puede sentirse o empatizar más o menos con un personaje, si tiene un nombre o si no lo tiene, o dependiendo del nombre que tenga. Imagínate a mí, yo por ejemplo te voy a decir lo que a mí me costó con el personaje de Alda. Yo empecé con el personaje de Alda, que en este caso sufre una enfermedad grave, como tú dices, no la menciono, pero bueno, se hablan de Me hace ciclos, falta. se habla de tratamiento fuerte, vale. Cuando yo empecé con ese personaje, yo le puse el nombre de Ana. A mí me gustan los nombres cortos, pero empecé así, y de pronto dije no. No porque no quiero, de hecho tengo mi familia gente que se llame Ana, y no quiero en ningún momento que alguien que se llame Ana pueda sentir, pues qué te digo, alguien incluso que se llame Ana o que pueda padecer esa enfermedad y se pueda sentir en un momento dado. A mí me costó tallar ese personaje porque no quería que la persona que lo leyera se pudiera sentir en un momento dado dañada, porque no, fue para mí. Para mí fue el personaje que más me costó tallar, porque estamos hablando de una enfermedad y tú no sabes cómo el lector en ese momento, la persona que coja el libro y lo lea, se puede sentir. Sí, también te pasa un poco, creo yo, si no recuerdo mal, con las descripciones físicas de los personajes. Tampoco hay unas descripciones físicas muy concretas de los personajes, ¿no? No, es que quizá tampoco. Tampoco me interesa, también me interesa que el lector haga parte del trabajo, Víctor, que es importante, que no se lo demos todo al lector Frito y ahí cocido. a mascadito, mascadito, que se lo lea. No, a mí me interesa que el lector se pare, si te has dado cuenta, el libro está lleno de silencio. Es decir, hay mucho espacio, e incluso físicamente, el libro físico, cuando lo ves, tiene mucho espacio y todo está hecho con la intención de que ese lector se pare, igual que yo cuando el escrito me he parado y que se ponga a pensar. Pero yo creo que pensamos cada vez menos y tenemos que fomentar eso, ¿no? Sí, qué importante eso de que todo, cuando uno escribe un libro, se haga todo con una intención. Y en este caso, con esa intención tuya de provocarnos esa. Pararnos a pensar, ¿no? Y a reflexionar. Porque, bueno, ya que me he querido saltar un poco el ritmo de la. O sea, los plazos de la entrevista que tenía preparado, porque hablando de lo de tallar el personaje de Alda, tenía pensado leer un trocillo un poco más adelante, pero creo que aquí la has tallado muy bien en muchos aspectos. Que viene a decir, está reflexionando la protagonista sobre ella, ¿no? Sobre Alda, ¿no? Dice, he vuelto a sentarme en el sillón frente a la plaza para embeberme de realidad y del presente al que a veces no queremos mirar con buenos ojos, tal vez por miedo a no querer enfrentarnos a lo que no nos gusta y que al final tenemos que aceptar. Mejor hacerlo con buena cara y con color, como lo hace Alda día a día, con sus pinturas, con esos pañuelos preciosos que cubren su cabeza, y entonces empiezo a escribir. Me olvido de las sombras que proyectan mis manos y cuento que hace un sol maravilloso, que las jacarandas brillan con la primavera y que mi cuñada tiene que decirnos algo que al menos es muy importante para ella. Y ahí está definido. Yo leo aquí cómo al final Alda, que es la que está enferma al final, le está transmitiendo luz y color a su cuñada, ¿no? Entonces ahí yo creo que tallando tú el personaje en este momento, yo creo que has cogido, ahí la has definido muy, muy bien. Por eso ya al hablarme tú de eso no he podido evitar, que yo no he podido evitar leerlo, ¿no? Al final la vida... He cogido un trozo muy bueno, pero es cierto que es verdad, a mí me enseñó a vivir Alda. No sé cómo, pero a mí me enseñó a vivir. Sí, eso pasa, eso es una... Y por eso cuando alguien coja, cuando alguien piense, cuando sale de enfermedad, en mi libro no van a encontrar penas. ¿Si te das cuenta? No. El libro está lleno de ganas de vivir, el libro está lleno de superación, el libro está lleno de pañuelos de colores que ella pinta para ponerse y que luego y de vitalidad que ella misma le transmite, como tú bien has dicho. Tu cuñada, la persona que ha ido a acompañarla, o sea, claro, que es la que necesita ayuda, en principio, claro, que tú la ayudes, que tú la apoyes, que tú le transmitas cosas, ¿no? Y a la vez, pero fíjate que luego qué simbiosis hay ahí, y cómo, y qué bonito también, y qué hermoso es hablarnos de esa amistad, ¿no? Cuando hay una amistad, lo hermoso de la amistad, cuando se produce esa simbiosis en que se ayuda de otra, y cómo. Como la persona que en este caso parece que más lo necesita, también da luz, como tú has dicho, que me gusta mucho la palabra, ¿no? Da luz a la protagonista. La vida al final es un poco una cuestión de eso, de actitud, de dar totalmente luz o sombras, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Ahí en ese sentido y con esa reflexión y tal, yo pienso también, cuando leo la novela, que lo más importante de esta novela probablemente sea todo el trayecto, ¿no? Totalmente. Hasta de principio a fin, ¿no? Muy bueno. Todo, y que realmente si te pones a pensar en la vida, lo importante que es el camino, el trayecto, en todo. En el aprendizaje, lo que nosotros hacemos, vamos a pararnos. Lo importante que es, pues lo importante también es el camino, el aprendizaje, lo que vamos día a día aprendiendo. Pues es que al final creo que es eso, que es lo importante de vivir. Eso es una frase célebre, no sé si será anónima o quién será, anónimo, no me acuerdo del nombre, esta que dice que la felicidad no es el objetivo, es el camino. Y es verdad, nos empeñamos, que a veces nos empeñamos incluso con cosas pequeñas, pasamos mal y no nos damos cuenta que bueno, que la vida, por ejemplo, en este libro, que el cuaderno o el libro son 12 meses, pero si te das cuenta están llenos de sorpresas también, y sorpresas buenísimas por otro lado, otras, que no todo es horror, ¿no? La enfermedad no es muerte, no he querido relacionar esa enfermedad con muerte, yo he querido relacionar esa enfermedad con superación, con vida. Y dentro de esa enfermedad hay mucha, mucha vida. Y mucha ilusión también. Es que yo veo ahí, la enfermedad la has tratado no como un protagonista, es una circunstancia, es parte del entorno, de la situación de los personajes y cómo luego los personajes cada uno la vive y la afronta. La enfermedad en sí es eso, yo la veo como una mera circunstancia, ¿no? Un escenario. Sí, es un escenario, pero también es una forma de saber. También he querido volcar una forma cómo cogen esos personajes, cómo toman la vida, ¿no? Sí. Por eso siempre digo que he aprendido de ellos, no sé cómo. Siempre lo oía a escritores a quien admiro y decía, ¿cómo puede ser? Pues sí, puede ser. Puede ser. Ahí lo que hemos leído el parrafillo de Alda, cómo ella transmite felicidad con los pañuelos, con los colores, pintando y teniendo ilusión por cosas que te quiere contar y todas estas cosas. Y luego, no quiero dejar tampoco de leer un trocito de los negativos, que también hay algunos pululando por ahí que tienen otra actitud. Pues me parece interesante esa confrontación de actitudes ante la vida de unos personajes y de otros. Y en este caso es la de la madre. Te digo mucho lo de los nombres porque me parece que en este libro los personajes que son más positivos tienen nombre y los que no lo son tanto no tienen nombre. No sé yo si eso está, si es a conciencia o es inconsciente, no lo sé. No, no, no, qué va. No, fíjate, eso no es consciente. Simplemente no. Simplemente quería que, no sé, el nombre de Alda, fíjate, me gustó además, pero yo busco, con los nombres soy un poquito así a la hora de ponerme a escribir, que me pongo a buscarlo, que con significado, que bueno, que sea, en fin, que no sea un nombre que lo encuentre fácilmente. Y bueno. Bueno, pues vamos a conocer un poquito a la madre. Vale, vamos a conocer a la Empiezan a madre. hablar que dice, es como mi madre. Me sigue recordando a ella cada vez que hablamos. Mi madre no hace otra cosa que rememorar unas vivencias que jamás superó y dar vueltas a un círculo que nunca quiso o no pudo romper. Vuelve como el frío al invierno, como el fumador al tabaco y como la alarma del despertador de al lado de mi cama a mis oídos cada mañana. Y ahora viene una cita, que las citas son muy importantes a lo largo del texto y no están tratadas como de costumbre, que dice, el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado, escribió Faulkner. Bueno. Y bueno, eso es una actitud ante la vida, ¿no? Reflejada en este caso negativa, que está metida en los problemas, ¿no? Vuelvo a la misma pregunta de antes, de bueno, al final la vida es una cuestión de actitud como te lo tomas, o como Alda o como la madre, ¿no? Claro. O como el cuñado, O como el claro, cuñado cada también. uno, efectivamente. Como el cuñado que al final, bueno, sobre todo, sí, como el cuñado, ¿eh? Como su marido y su cuñado. El marido también se lo toma también un poco, está ahí las cosas un poco distintas también, tampoco es muy positivo del todo, ¿no? Pero el cuñado sobre todo es más, que ya su propio hermano no le quiere ni coger el teléfono. Eso es casi Sí, hiperrealismo, ¿no? de Eso es casi nadie hiperrealismo, ¿no? Porque dice, va a quiere. sonar el teléfono y Claro. dice, si me llamas, para algo malo. Y este personaje es Sí. así también, otra También hay actitud. personajes así en la vida real. Hay de todo. Por eso me gusta la novela, porque hay esos contrastes, ¿no? Y como en la vida misma, vamos. Y otra de las citas chulas que hay, ¿vale? Porque me encanta ese trato de la cita, pues claro, al final una transmisión directa que hace la propia protagonista, o yo la entiendo así, mientras escribe, ¿no? Y que se le vienen los pensamientos a la cabeza, como ese de Faulkner que acabamos de leer. Y hay otro por aquí que lo estoy buscando en la página 167, que ya lo cuento mientras llego, que dice. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma, escribió Cortázar. Esto para los escritores es muy importante, para la escritora, ¿no? La Sí, importancia de la palabra, ¿no? No una vale cualquier palabra para definir cualquier sentimiento, cualquier situación, ¿no? totalmente. Además, no sé si te pasará, Víctor, pero yo creo que nosotros cuando nos ponemos a escribir, que además incluso cotejamos nuestro diccionario de sinónimos para intentarlo repetir, yo creo que hasta en la vida real nuestra, a la gente que nos gusta escribir, tenemos y nos tomamos mucho más a pecho las palabras o cómo nos comunican algo, depende de la palabra con la que nos lo digan. Sí, Porque no es claro. igual un término u otro. A veces no llegamos a. A mí me ha pasado que me decís, oye, tampoco tanto. Y yo, ¿ves? Por una palabra, dices tú, oye, pues por una palabra te cambia, te puede cambiar. ¿Qué te digo? Pues. Yo qué sé, una palabra en un momento dado que metas la pata, pues te cambia. Sí, Te puedes crear un problema. no, no, para El mí. trato de una Y palabra es muy no, importante. no, no, para mí es muy importante el hecho de. Ese trabajo que tú mismo has dicho, que tenemos que hacer los escritores cuando tienes el diccionario de sinónimos al lado, el de la RAE al lado, para ver si la palabra que quieres utilizar realmente significa lo que tú crees que significa. Claro. Y es que hay veces que ahí tienes matices que lo cambian todo, ¿no? Por eso es tan importante el lenguaje y usarlo bien y conocer la Claro. profundidad del lenguaje. Yo solo comento, me decía, es una tontería un poco, pero siempre hago una broma pues, con un conocido que me dijo, y me resultó gracioso. Fue a ver una película y dice, no, porque esto es cuando va al cine y tiene muchas ganas de ver una película, va a verla y cuando la ve te lleva una debacle. Entonces, claro, ¿no? Él quería decir una decepción o lo que fuera, ¿no? Y claro, ese término debacle tan, con ese sentido tan profundo, dijo, pues ya te gustó poco la película. Ya te pareció malísima, malísima, la peor de todas, ¿no? Entonces hacemos ese uso de las palabras y hacer el uso adecuado, en este caso es un poco jocoso, es una broma, ¿no? Pero es verdad que La no. importancia del lenguaje siempre, vamos, es nuestro Fundamental. medio de comunicación. Tanto cuando escribimos, igual ocurre con el lenguaje. Cuando hablamos, a ver, es que es nuestro medio, nuestra forma de nos comunicamos por medio del lenguaje. Entonces, pues, igual que nosotros tenemos que cuidarlo, también yo creo que llegamos casi a obsesionarnos cuando lo Sí, hablamos la no, hay gente. que amatelo, si tú tienes conocimiento del lenguaje, te facilitan muchas cosas. Bueno, estamos llegando ya al final de esto. Ya te voy a pedir que despidas tú y sobre todo que le diga a todo el mundo dónde se puede comprar la Red de la Memoria, si lo quieres leer. Bueno, pues la Red de la Memoria está en cualquier librería que lo pidas. Mi editorial es Ediciones del Genal, que ya sabes que son librerías Proteo y Prometeo. Ellos también, por la página de librerías.proteo.com o la de. A ver, Todos la tus libros, de. ¿no? Todos tus libros, perdón, todostuslibros.com. Pues puedes conseguirlo en cualquier librería. Lo pides y te lo mandan, o sea que lo puedes en cualquier librería. Pues nada, fenomenal. Ya lo sabéis todos, a los oyentes de Onda Terral, que donde podéis conseguirlo, yo os lo recomiendo, no lo perdáis porque os va a gustar y os va a mover las emociones. Pues nada, hasta aquí, compañera. Se nos ha pasado el tiempo Muchísimas volando. gracias. Así Muchas que. gracias, pero si pasar el tiempo hablando contigo siempre es un placer. Pues Y muchas nada. gracias por verte siempre. Vamos a dejar aquí la entrevista. Me despido y vamos con una canción muy bonita porque tus libros se suelen sugerir canciones que escuchar. Y vamos a dejar con la banda sonora de Casablanca, As Time Goes By, que aparece mencionada en la Muchas gracias. novela, y ahí vamos a dejar la entrevista de hoy. Muchas gracias y ya nos veremos pronto en otra entrevista. Gracias a ti, Víctor, siempre. Nos vemos. Venga, un saludo, hasta luego. Saludos. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Though